buenas noches a todo Radio Anime Nexus. Les saluda con mucho gusto, con un enorme gusto, pero con muchos nervios, su amiga Lutien, una ya jovenzaza veterana de aquí de Radio Anime Nexus, desde hace unas semanillas, para no decir añales, que no estaba aquí, y ahora en este aniversario número 13 de Radio Anime Nexus, estoy contenta, estoy feliz de que Inuyasha me haya invitado a transmitir este programa especial con ustedes. Y espero Inuyasha me haya puesto una vez una voz sexy, así glamurosa, y me haya quitado lo ardilloso que me caracteriza. Gracias a, pues como dije, a Inuyasha y a todos los que... Estoy súper emocionada, estoy emocionada. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Inuyasha, gracias. Ruina, gracias. A todos los que están ahí, a todos mis amigos. Y oh, rayos, rayos, estoy muy feliz. Empecé con Kingirareta Sori porque aquellos que se acuerden de mí saben que Rosen Maiden la amaba. Me encanta ese anime. Me encanta ese anime y esta canción era algo que me caracterizaba. Porque alguna vez dije que esta canción se me figuraba que decía Tucara, macara, titere, fue. Y se me quedó. Esto que oyen es mi pequeño bebé de 2 años, Miguelito. Aquí este detalle de Inuyasha. Porque ya tengo 2 hijos, les digo, una de 9 años y este pequeño que llegó de 2 años. Y pues vamos a empezar el programa. Generalmente en mis programas yo no preparaba nada, porque empezaba a estar con ustedes y ustedes me decían qué querían escuchar. Por ejemplo, ahorita me estaban diciendo, vamos a revivir los animes antiguos. Hey, chico, no soy de anime antiguo, porque yo soy de Dragon Ball Super para acá, ¿eh? No estoy tan vieja como parezco. Y aquí Rina me decía, vamos a hablar de los juzgandos. Rina, te digo, mi juzgando sigue siendo mi gran Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. A ese nadie lo quita, a ese nadie lo destrona. Waifus no tengo ninguna que me guste. Pero pues, me voy a calmar tantito, me voy a relajar porque creo que hablé mucho. Y vamos a empezar a poner música. Música de la que yo oía en aquellos tiempos, de la que me gustaba, y vamos a empezar con Tobira Guatete de Sakura Card Captors, el segundo opening. Espero que les guste. Y pues a empezar a platicar, a empezar a reconectarnos, recordar viejos tiempos y a disfrutar lo que es Radio Anime Nexus. Recuerden, Radio Anime Nexus nació siendo la radio número 1 y sigue siendo la radio número 1 de Latinoamérica. Así que todos aquellos que nos oyen en México y en lugares fuera de México, un beso, un abrazo y bienvenidos. Yo soy Lucian y aquí estaremos con ustedes para seguir hablando un ratito más. Bye. Tobira Guateque de Sakura Card Captors, una canción que a mí me encanta porque, bueno, yo desde que soy niña que tengo memoria me ha gustado todo lo referente al anime. Y esta canción de Tobira Guateque yo la estudié para participar en un karaoke de cuando se hizo la segunda convención aquí en Durango de Antares. No sé si a ustedes les suena la palabra de convención Antares, porque es la convención de nuestros amigos de Fanspace. No sé si Fanspace todavía sigue en la radio, pero creo que tenían varios programas como el de Fanspace, como algo de las almas, almas ocultas, almas en pena, no me acuerdo, la sociedad de las almas, algo así. Bueno, con esta canción gané el karaoke, el primer lugar, y pude conocerlos a ellos. Ellos en aquel tiempo tenían una radio que habían abierto por el WinRAR, pero que nada más los escuchaba creo que una persona, y creo que eran ellos mismos. Y gracias a eso los pude invitar a lo que es ahora Radio Anime Nexus. Y pues no sé si todavía sigan, pero el que sé que sigue con programa individual es el gran Hige, que ahorita se encuentra en Cancún disfrutando, y espero que me traiga una marquesita si es que lo está oyendo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de historia. Ah, sí, la Sociedad de las Almas terminó este año. Ah, bueno, terminó este año, pero bueno, sí estaba aquí con Roberto, con Obito, con Aldo, con Saga, y no sé quiénes más iban. Yo llegué a ir una sola vez, y creo que hablaban temas diversos al anime. Bueno, porque cuando inició Radio Anime Nexus todo era anime. El programa de Yoshi era de videojuegos, y creo que era el único con tema diferente. Teníamos a un veterano también, que se llama el gran Artemis, el cual manejaba la máquina del tiempo y ponía animes verdaderamente de antaño. Les estoy hablando de Marco, Remy, el Galáctico, y no, ya se ha de acordar de él, y Yoshi, que hacía sus especiales de videojuegos. Ahorita les puse aquí en el chat, ¿verdad? Voy a platicar de cuando Inuyasha jugaba con Yoshi y el Deluxe. Les voy a decir una cosa, Inuyasha es muy bilioso. Cuando pierde es muy bilioso. Y espero que estas palabras no me hagan que me bote del servidor. Espero que Inuyasha no me bote del servidor por decirle que era bilioso. Pero me daban mucha risa los torneos que se hacían él y Yoshi del Deluxe. Porque una vez hicieron un torneo, no sé si se sigan haciendo también, pero se hacían un torneo, y él y Yoshi lo organizaron. Lo organizaron de tal forma que tanto Yoshi como él llegaran a la final. Hasta ahí estaba mañado el juego. Pero chale, que Colmillo le ganó a Yoshi. Yoshi hizo una furia. Hizo una furia que hasta dentro de casa, ¡no! ¡Otra vez! ellas y que quién sabe qué, y nada, vámonos. Saliste e Inuyasha se enfrentó a Colmillo, y ahí Inuyasha no recuerdo si Colmillo te ganó o fue el ganador del Deluxe y les arruinó su jueguito. Pero me daba mucha risa porque cuando Yoshi le metía super goles olímpicos a Inuyasha, Inuyasha se salía enojado de repente, como ¿qué diablos pasa con Inuyasha? Pues simplemente se salió, pero se salía primeramente mentándole la madre a Yoshi, ¿verdad? Vete al demonio, pinche Yoshi, y se salía, y ya no sabíamos de Inuyasha hasta que se le bajara lo enojado. Esa palabra, sí, cierto, Fabián te ganó en penales. Esa palabra de vete al demonio, pinche Yoshi, resultó porque él una vez estaba jugando conmigo en una proyección también de Fanspace. Estábamos jugando Killer Instinct. Yo agarré a Orchid y Yoshi, no sé si alguien se recuerda de Yoshi, agarró a Cyberwolf. Y pues nada, me combió, o sea, no duramos ni 10 segundos de partida y él me ganó. Y un amigo nomás le dijo, ja, no mames, vete al demonio, pinche Yoshi. Y se le quedó esa parte. Y Inuyasha aún recuerda a mi cuñado Yoshi con esa palabra, vete al demonio, pinche Yoshi. Tiempos de Radio Anime Nexus, donde también recuerdo, y no sé si está escuchando, y si no está escuchando, le dicen a Herzog que le mando un beso y también una hijo a su madre, porque me sacó de dos torneos, que fue el Street Fighter y el... Fue el Street Fighter en semifinales y también me volví a sacar del Kino Fighter en semifinales, pero por casi nada. Cuando, sí, allá por el 2007, cuando se hacían los torneos, gané uno yo, me ganó él, y a un golpe de ganarle, él me hizo un combo y me bajó y me dijo, te debo la revancha. La revancha nunca llegó. Gerson se fue con la victoria y yo me quedé con mi bilis. Era cuando se hacían los torneos y se ponía todo muy padre. Dice Inuyasha, cuando yo era manco en Street Fighter. Bueno, sigue siendo manco, es cierto, eres manco. Y todavía sigue siendo bilioso por lo que veo, ¿verdad? No te creas, Inu, sabes que se te quiere, pero sí te enojas como si realmente. A veces le decía a Colmillo, ¿qué pasaría si Inuyasha estuviera sentado aquí al lado de Yoshi y estuvieran jugando el Deluxe? Se me afigura que así terminabas golpeándolo con los goles olímpicos que te metía. Se ponían muy buenas aquellas retas del 2007, cuando Radio Anime Nexus llegaba creo que a 23, 24 radioescuchas, y para nosotros era wow, o sea, mega récord, te está escuchando todo México, toda Latinoamérica y tienes 23 escuchas, wow, felicidades. Dice Inuyasha, pinche Yoshi mamón, me puso 4 perfect seguidos el hijo de la chingada. Y si te dijera Inuyasha que ahora ya no juega nada, te agüitarías. Yo sí me agüito porque de repente yo tengo mis consolas, tengo mi 64, tengo los PlayStation, tengo el mame que hicimos, el Arcadia, y ahí se quedaron, ya nunca volvió a jugar. Él vendió todo y neta así como que, oh Yoshi, te convertiste en lo que juraste que destruirías. Pero pues bueno, ¿verdad? También es una etapa de crecer. Esa fue una etapa muy buena de Radio Anime Nexus. Y voy saludando a todos los que se van entrando. Hay que aprovecharnos de él. Voy saludando a todos aquellos que han llegado, a Kari Himura. Buenas noches. Y gracias por seguir escuchando Radio Anime Nexus. Les comento que cuando yo entré a Radio Anime Nexus, apenas había empezado, pues estamos celebrando su 13 aniversario, yo entré más o menos por septiembre, gracias a un amigo que me dijo, oye, no seas mala, escucha esta radio de anime para que no la vayan a cancelar. Yo entrando, lo primero que me topé fue con un compañero que se llama Ariman, no sé si lo conozcan, si le llegaron a hablar de él, o si lo han escuchado hablar últimamente. Él y otro compañero llamado Pacomón, creo que fue el fundador de... El mero fundador, ¿no, Inuyasha? Y Ariman fue el que le ayudó. Ellos todos entramos y era cuando estaba Inuyasha, cuando estaba Seruf, cuando estaba Luna, cuando les digo, estaba Artemis, cuando estaban, pues varios compañeros con los que algunos todavía sigo teniendo contacto porque... cuando encuentras personas que les gusta el anime, son para siempre. Y me dice, sí, el güey, el fundador fue Pacomón, sí, que se ponía pedo en las juntas. Y Pacomón vivía pedo, acá le decíamos la turundita porque nada más estaba en alcohol. Pero bueno, creo que se casó o algo y ya se tuvo que deshacer de la radio. Y gracias a Dios pues quedó en las manos de Inuyasha y el proyecto sigue y sigue y sigue. Vamos a ir con otra canción mientras tomo agua. Porque si ya se fijaron, así como hablo, así hablaba antes. Nadie me para de hablar. Y pues, mejor para mí, porque quiere decir que el chat está activo y podemos seguir hablando de muchas, muchas cosas. Cómo empezamos en el anime, o los tipos de anime, o en aquellos tiempos siempre tenía un top 10 de los mejores soundtracks, del mejor anime del año. Una vez hice un especial de, según una revista, los 100 mejores programas. Que el primer programa, el número uno, el más visto, el quién sabe qué tantas cosas decían, era el de Alvin y las ardillas y todos así como que, oh por Dios, es mentira. Aquí tengo a mi otra bendición, no sé si se acuerdan de ella, ella la tuve ya cuando dejé el radio, que es mi niña, ¿cómo te llamas? Doremi. No es que no me sepa el nombre, quería que ella lo dijera. Ella ya tiene 9 añotes. 9 añotes, voy a cumplir 10 y voy a ser grandota. Ya estás grandota. Y voy a comer muchos dulces. No, no vas a comer dulces, estás loca. ¿Y papas? Estás más loca. Aquí tengo a mi pequeña otaku, a mi pequeña gamer. Pues veremos qué sigue saliendo. Me gusta el Minecraft. ¿Le gusta el Minecraft? Tengo a mi pequeña niña rata aquí. ¡Mamá! ¡Sí, es una niña rata! Las voy a dejar con otra canción en esta vez. En este tiempo les voy a dejar una que era de mi personaje favorito. Con el personaje que yo me relacionaba en aquel tiempo, que era mi partner, que es el de Toru de Fruit Basket. Y esta canción para relajarnos un poquito. Ahorita seguimos con el Cerezo de Lucien y este especial del 13º aniversario de la radio Anime Nexus. たとえば苦しい今日だとしても昨日 Bueno, ya después de relajarnos un rato con la música, continuamos con el programa. Y bueno, les quiero contar un poquito de historia de que sí, soy una realmente old en esto relacionado con el anime. Yo recuerdo en mi infancia que yo veía mucho anime, más no sabía que era anime y no sabía que era japonés. Yo los conocía por los monitos ojones. En aquel tiempo pues me gustaba mucho lo que era Candy, lo que era Heidi. No sé si ustedes se acuerdan de la princesa de los mil años, de este ratoncito, ¿cómo se llamaba? Gamba. Bueno, Caritele, Nubeluz, todos aquellos son, se han de acordar de eso, ¿verdad? Los que tenemos 18, 19 años más o menos por ahí. Yo lo veía mucho, me gustaba mucho ver a los muñecos ojones. Recuerdo que supe que era anime porque en un curso en la iglesia donde yo asistía, llegó una amiga que ahorita es mi mejor amiga de hace más de 20 años, y nos dijo la de la iglesia: se van a dibujar ustedes mismos y van a dibujar algo que les guste. Y pues ahí yo estaba dibujándome, según yo, y ella dibujó una mocona, la mocona se me fue el nombre, Guerreras Mágicas. ¿Qué pasó? Yo me acerqué y le dije: oye, como que estás muy gorda, ¿no? Y luego se me quedó viendo así muy feo. Y le digo: ay, es que ¿sabes qué? Dijeron que nos dibujáramos nosotros, no que dibujaras a Mocona. Le digo: mínimo hubieras dibujado a Lucy o a Anaís. Y luego me dice: ah, caray, ¿a poco ves anime? Y yo como: ¿qué diablos es anime? ¡Ay, amigo, me quitaste el celular! Y dije: ¿qué diablos es anime? Y luego ella me dijo: ah, mira, es que el anime es esto, esto, esto y lo otro. Y dije: oh, diablos, me gusta el anime, yo veo todo el anime. Y de ahí empezamos a ser amigas. Recuerdo que en la primaria yo salí a la 1:30. Y así, cuando la primaria estaba a como a 300 metros de mi casa, yo corría a la 1:30 para llegar a la casa y alcanzar a ver Dragon Quest o las aventuras de Fly. No sé si ustedes se acuerdan de Fly, que pues es un anime hermoso, excelente. Y me quedaba sentada viendo Fly. Después de Fly, si no mal recuerdo, seguía La Visión de Scaflón. En ese bloque, después de La Visión de Scaflón, seguía Conan y Las Guerreras Mágicas. Era todo el bloque de anime. Y ahí empecé a amar más el anime. Buscaba a los muñequitos ojones, como yo le decía, para después saber que ya era anime. Y me ponía a verlos toda la semana. Los sábados me levantaba bien temprano a ver Caritele. A Caritele, si no mal recuerdo, salía Gamba, salían los Caballeros del Zodiaco, con la canción chía, ¿verdad? Con la de Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Esa es la canción de los Caballeros del Zodiaco. A mí no me vengan con Saint Seiya, ni Megami no Senshi, ni nada de eso. No hay canción más fregona que esa. Y reveía todo eso. Creo que también en Caritele salía El Amo del Calabozo, si no mal recuerdo. Bueno, yo amaba a Ariana de Castro, amaba a Carisaurio, y yo era feliz viendo todo eso. Recuerdo que mi papá me compró una televisión chiquita, de las que eran de bulbos, y yo me metía debajo de la mesa con mis almohadas y todo, y a ver anime todo el santo día. Es por eso que, pues sí recuerdo bastante de aquellos tiempos. Ándale, Inuyasha, ya me hiciste dúo con la canción de los errores. Estaba muy bueno. ¿Quién no recuerda aquellos bloques cuando en la tele abierta pasaban buen anime? También me acuerdo que en Televisa, que era la contraparte de TV Azteca, todos sabemos, pasaban lo que era Dragon Ball. Creo que Dragon Ball lo empezaron a pasar el 89. Dragon Ball, pasaban Ranma y medio, pasaban, bueno, ya años después pasaron Magical Doremi. Mi hija, la que habló ahorita, se llama Doremi. Mi esposo dice que es por la música, ¿verdad? Pero ni mangas. No le he querido romper las ilusiones, pero yo le puse Doremi porque a mí me gustaba Doremi. Y esa muñequita me encanta y se llama Doremi por Magical Doremi. No es cierto que por las notas musicales, ¿eh? Si un día se lo llegan a encontrar, no le digan, porque es su ilusión, ya que él es músico. Y pasaban ese tipo de animes y pues uno feliz, ¿verdad? ¿Qué otros animes se acuerdan ustedes de los que pasaban en aquellos tiempos? Les digo, estaban Las Aventuras de Gamba, estaba Robotech, aquí ya me lo pusieron, Robotech, la versión apócrifa de Macross, estaba el varón rojo, el varón, y empezaba, ¿verdad? ¡Ay! Se me apagó la compu. También me acuerdo, bueno, gracias al conductor Artemis, que... gracias al conductor Artemis, que era el que ponía las canciones old, yo empecé a buscar esos animes. Empecé a buscar Remy. La verdad, Remy me deprimía mucho. A Remy nada más le faltó que lo violara un borracho, sidoso, no sé. Todo le pasaba a ese pobre niño. Todavía recuerdo Corazón Valiente y me parte el alma. Y recuerdo también Marco. Marco, me acuerdo que lo vi única y simplemente por la canción. Ah, hablando de canción, acabo de poner de fondo la de Slam Dunk, una canción que yo amo, Hanamichi Sakuragi, Mi Juzgando. Amo esa canción y espero que la estén disfrutando. Ahorita la voy a poner de nuevo porque la quiero oír de nuevo. Bueno, hablaba de Marco, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan de Marco, y Muyacha, tú sí, porque tú eres más grande que yo. Ya debiste de haberla oído. Le faltó que lo violara el negro de WhatsApp. Sí, sí, es cierto. Todo le pasaba a ese niño. Pero Remy me encanta. Diga, Marco, me encantaba la canción. Porque empezaba la canción muy triste, ¿verdad? En un puerto italiano, al lado de la montaña. Bueno, estaba muy triste, pero de repente venía el coro y era así como que te exaltabas de: ¡no te vayas, mamá! ¡No te dejes aquí! ¡Adiós, mamá! ¡Pensaré mucho en ti! Y yo así como que: ¡oh, pobre niña! Vamos a ver el anime. Me gustaba sufrir, ¿verdad? Es mi gusto culposo, la verdad. Los animes que más me gustan son aquellos que nos hacen llorar. Hablando de Remy, de Marco, del gato negro del anime, que para mí es Candy Candy, porque todos aquellos que conocían a Candy terminaban muertos o amputados de una pierna. No era bueno conocer a Candy, aunque fuera una niña dulce y pecosa, no era bueno conocer a Candy. También Heidi me encantaba, y yo sí era la que pensaba que el abuelito le daba peyote, porque todo era de: abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Así como que: niña, cálmate, loca. Y es, ¿cómo se llama? Fueron los animes, bueno, los animes tipo novelas que a mí me gustaban, porque ahora todo es por temporada, 12 capítulos, 15 capítulos, se termina y hasta la siguiente temporada, como que le quitan lo bonito. Oliver Atom fue novio de Candy, Oliver Atom fue novio de Candy, y los casó la Virgen de Guadalupe, como decía en el doblaje, ¿verdad? ¿Qué otro programa era el que salía? Bueno, me gustaban los Spokon. Los Spokon son los animes de deportes. Slam Dunk mi favorito, pero también me gustaba el de los supercampeones. No sé si alguien se acuerda del anime de goleadores. Si alguien se acuerda del anime de goleadores, le mando un beso y un abrazo, porque aquí en Durango nadie se acuerda de ese anime, que también era de fútbol, y para mí era el mejor anime de fútbol, más que los supercampeones. Y me acuerdo de las canciones, me acuerdo de todo eso, y hasta dan ganas de cantarlo, ¿verdad? Pero creo que no, porque ya me oí por mi celular y Inuyasha no me puso la voz sensual que le pedí, así que no les voy a lastimar sus oídos y se los voy a endulzar mejor poniéndoles otra vez la canción de Slam Dunk, para que la disfruten y recuerden al fabuloso Hanamichi Sakuragi. ¿Dónde la puso la canción? Aquí está. Así que disfruten otra vez la linda canción de Kimiga Sukidato Sekabaitai, o Quiero Gritar Te Amo, de Slam Dunk. Regresamos en un momento mientras me tomo un litro de agua porque ya me dio sed. わけなんてないのに、その上。 Bueno, después de disfrutar esta hermosa canción en su versión japonesa, seguimos con el programa. Ay, amo esa canción, la verdad, es una... no puedo decir que es mi favorita, porque tengo muchas, pero sí está en mi lista de siempre, el Slam Dunk. Y Inuyasha, te amo, porque te acordaste de Goleadores, la verdad, para mí, no sé si para ti era mejor que Capitán Tsubasa. Y me acuerdo mucho de las canciones. Fíjense, me acuerdo más de las canciones. Bueno, para los que no saben, yo soy maestra de educación especial. Ahorita estoy trabajando en una secundaria. Pero me acuerdo más de las canciones que de mis alumnos. Y no, pues aquí yo me hacía feliz y mis alumnos me vuelven loca de repente, ¿verdad? Como dije una vez, soy maestra de educación especial, pero no hago milagros. Esa frase dicha porque en aquellos tiempos, cuando transmitíamos Inuyasha y yo, había una chava que se hacía llamar Sakurita, ¿verdad, Inuyasha? Ella nada más estaba de que yo soy su mamá y que Inuyasha es su papá y que tiene hermanos y que quién sabe qué tantas cosas. Y yo, Inuyasha, yo acá por privado, oye, ¿qué le pasa a esta loca? Y me dice Inuyasha, dale clases. Le digo, no manches, soy maestra, pero no hago milagros, porque de repente te encuentras con cada loco. Y sí... aquí nos dice a Firoz, no te preocupes, yo tampoco recuerdo a mis alumnos ni mis compañeros. Bueno, no te preocupes, yo tampoco. Créeme que acabo de salir de la licenciatura y ni me acuerdo ni quién estaba conmigo. Creo que no fueron realmente interesantes para mí. Sakurita sí está. No, Inuyasha, Sakurita no. La otra. Usagi, bueno. Sí, cierto, era Usagi, ya ni me acuerdo, les digo que estoy, que las personas así, ya ni me acuerdo de ellas. Usagi era la que nos decía que éramos que tú eras su papá, yo era su mamá y que tenía primos y que mascotas y que quién sabe qué tantas cosas se traía esa persona en la cabeza. Y nosotros así como que, dale clases. No manches, no hago milagros. Y esa fue la historia, por eso vino Yacha, dice, no lo puedo superar, porque pues nos reímos un chorro que ya vio este Usagi, que ya nos quería emparejar a todos. Era cuando se utilizaba de que necesito papá, necesito mamá, necesito hermano, necesito gato, necesito hasta papel de baño, quién sabe qué tantas cosas querían utilizar, y en ese caso nos tocó a nosotros, pero gracias a Dios pudimos superar ese mal. Nos divorciamos por bienes mancomunados, pero Inuyasha se quedó con la radio. Seguimos hablando de anteriormente. Recuerdo que a mí me tocó la parte, cuando se empezó a decir que el anime era del diablo, cuando esta periodista, no recuerdo el nombre, empezó a decir que todo el anime era satánico porque todo era violación, o sea, tiene puros mangas hentai y decía que todo era violación, todo era perversidad, todo era demonio, todo era hasta lo que no. Y me tocó aquella época cuando era cuando yo más amaba el anime. Recuerdo que yo grababa animes en los VHS. Tenía en un VHS todo lo que eran los Caballeros del Mundo Mon. No sé si se acuerdan también de ese anime, que estaba totalmente buenísimo, me daba mucha risa. Después de los Caballeros del Mundo Mon, que pasaba en aquel tiempo en Fox Kids, cuando lo quitaron pusieron Shaman King. Shaman King también lo tenía en VHS. En VHS también tenía todo el Slam Dunk y tenía Ranma y medio. Ranma y medio, todo lo que pude sacar. Tenía lo que eran los tazos de Pokémon, tenía los yokos, si ¿sí se acuerdan de los yokos? Que eran figuritas cuadradas y triangulares para hacer, no sé, tantas figuras. Esos yokos eran de Ranma y medio y tenía varias figuras, y a mí me tocó cuando Lolita de la Vega, si sí, cierto, Reina Inves, empezó a decir que todo era satánico, y a mí me tocó que me quemaran mis cosas. Lo que más me dolió fue mi VHS de los Caballeros del Mundo Mon, porque los Caballeros del Mundo Mon no lo he vuelto a encontrar. Si alguien lo tiene, si alguien sabe dónde encontrar ese anime, se lo agradecería. Extraño tanto. Y me dice aquí Hayakataku. Lo tiene claro, me acuerdo de eso, que había una chica que decía que eran sus papás. Yo ya lo había olvidado, soy una mala madre. Dice, lo entiendo, a mí me pasó con mis amigos locos, me dejaron de madre y abuela. A Kari. Debieron firmar pronunciar. Sensei, el programa de Desmadrugados, no sé. Ah, no, pero creo que le dices a Inuyasha, Lolita de la Vega. Al fin, alguien más que se acuerda de los Caballeros del Mundo Monacari, te amo. Yo sufrí mucho cuando quitaron los Caballeros del Mundo Mon y odié que pusieran Shaman King. No vi Shaman King. Ya cuando lo volvieron a repetir, lo empecé a ver y dije, oh Dios mío, ¿de qué me perdí por estar enojada por un anime? Empecé a ver Shaman King y la verdad lo amé también. Aquí dice Hayakataku, yo tenía mis 13 VHS de Samurai X. Uy, Samurai X, Rurouni Kenshi, hermoso anime. Lo único malo de ese anime fue la forma en que murió Shishu. No lo puedo soportar que él mismo se haya suicidado. Pero muy hermoso anime de Samurai X. Y sí me acuerdo. La continuación que nos dieron está muy cool. Akari, si sabes dónde puedo ver los Caballeros del Mundo Mon, por favor dímelo. Hablando de los Caballeros del Mundo Mon, en aquel tiempo en Caritele también pasaban lo que eran los Caballeros de Kodai. No sé si se acuerdan de los Caballeros de Kodai. Yo recuerdo una escena cuando va ya no me acuerdo el niño, con la bruja, y le dice, es que necesito que me enseñe a hacer magia. Y le dice la bruja, bueno, hay magia de los 6 meses y hay magia del año, ¿cuál quieres? Y le dice, ¿cuál es la diferencia de la magia de los 6 meses a la magia del año? Y dice, en que la magia de los 6 meses te sale por el trasero. Y ahí empieza a recordar fuego. Un nube en anime, me recuerda también al Amo del Calabozo. Ay, es que no, empiezo a hablar de anime y todos se me vienen a la mente y se me olvidan nombres, se me olvidan cosas, pero ahorita los voy recordando. Si se acuerdan de otro, vayan diciéndomelo. Dice Inuyasha, los Caballeros del Mundo Mon lo estaban en Fox Kids. Sí, lo estaban en Fox Kids a las 8. Después lo quitaron para poner Shaman King. Los Caballeros del Mundo Mon se trataba, pues, que iban a un mundo a tratar de juntar las piezas para juntar los dos. Estaba el malvado que era excentro, un tipo medio gay, y el profesor que era un tipo medio chiflado, y estaban Ron y Ronda, que eran los protagonistas, exactamente dos niños. Eso será los cabezas del mundo Mon. Me gustaría volverlos a encontrar porque fue el DVD que más me dolió que me quemara por culpa de la Lolita de la Vega. Animes también que llegué a ver, Ranma y medio, no se diga, cuando en Canal 5 lo pasaban sin censura. Podías ver a los monitos chinos sin los cuadritos, sin el rayo de luz, sin la paleta, si con el cigarro en lugar de la paleta. Era cuando se disfrutaba el anime sin censura y te lo pasaban a las 4 o 5 de la tarde. recuerdo que lo empezaron a censurar en el capítulo donde Ranma estaba de mujer en el patinaje y alguien lo besó y entonces se quedó así como que pasmado y se va corriendo desnuda. Cuando Ranma la mujer se va corriendo desnuda y se echa al agua caliente en el baño de los hombres, ahí se le vio todo el pecho, todo eso, y ahí es cuando empezaron a protestar de que inhumanos, que impureza, que quién sabe qué, que va a venir el niño Dios y los va a cachetear y quién sabe qué tantas cosas, y empezaron a poner lo que es la censura. Dice Bancarot que yo recuerdo haber visto la ballena Josefina. No, yo no recuerdo ninguna ballena Josefina. Entonces eres más viejo que yo. Uf, ya no me siento tan mal. recuerdo también cuando sentí que el anime había llegado a su fin, cuando quitaron Caritele. Caritele, supe que hubo un problema con Adriana de Castro. Y bueno, al final cuando se terminó Caritele, lo trataron de hacer ver que Carisaurio era el esposo de Diana de Castro, se iban a casar, iban a formar una familia y que por eso se terminaba Caritele. Pero creo que hubo un trasfondo más grande donde habían dicho que eran del diablo y de quién sabe qué tantas cosas. Dice Hayakataku, uno de los que más recuerdo es Cobra. Aquí en Perú lo daban a las 7 los sábados. No recuerdo a Cobra. Rina Invert, ya nos exhibiste. ¡Ay, Rina! Ahí nada más te encargo, cuando le digas amor a alguien, escribe para quién, porque después me emociono yo y yo sé que no es para mí. Nada más ahí te encargo eso, pequeña. Perú, me gustaría que me contaran de los animes que pasan por allá, porque pues créanme que soy de los animes de antaño. Animes actuales, el único que he seguido es Shingeki no Kyojin, porque también ya no tengo tiempo, con mis dos bendiciones, con la escuela, con el trabajo, con Colmillo. Rara vez es cuando me siento a disfrutar un anime, y el último que he disfrutado es Shingeki no Kyojin. Empecé a leer el manga, pero lo dejé porque me gusta verlo animado, y ahora me tengo que aguantar hasta octubre del 2020 para seguir viendo la última temporada, ¿verdad? Cuando pasó lo de Lolita de la Vega, que mi mamá me quemó todo, yo investigué mucho sobre lo del anime y le empecé a decir de que tanto en el anime como en las películas había categorías, que había géneros, había subgéneros, que había especialmente para chicas, para chicos, que había para gente adulta 3X, que había para totalmente niños, y ni aún así me lo creyó. ¿A usted no les quebraron, no les rompieron nada, no les quemaron nada? Porque también recuerdo que en aquel tiempo estaban los tazos de los Looney Tunes, donde decían que Elvira se había salido de un tazo y había matado a unos niños, y así como que, válgame la santa niñita, yo siendo niña no les creo esas cosas, si ustedes de adultos se van con cualquier cosa, pues como que no. Así que si ustedes les quemaron algo, sufrieron algo parecido como yo, que yo pensé que me iba a traumar toda la vida, pero bueno, bendito sea el internet, ya no hubo necesidad de quemar, de volver a grabar en VHS, porque ya los puedo bajar de YouTube o de cualquier cosa. Lo único que no encuentro son los caballeros del mundo Mon. Dicen, oye, ya déjame adivinar, después de la explicación te mandaron directo a la chingada. Sí, directo a la chingada con una cachetada bajo la tela. En aquel tiempo mi mamá era muy salvaje y sí me pegaba, pero es que yo sí lloré mucho, tardé mucho, o sea, subí como 20 kilos comiendo papitas para tener los yocos, para tener los tazos, y luego que al último me los queme, como que no. Dice Afros, me alegro nunca haber vivido eso. Akari, lo mismo digo, Afros, qué bueno, ustedes están en la etapa dulce del anime. Antes era, no es cierto, antes estaba más chido el anime, pero todo eso de que lo creían todo, de que Elvira salía y de que los tazos eran satánicos, de que los vasos de los Looney Tunes, de que estaban los Looney Tunes y luego la competencia, los Tiny, Tiny Toons, los Looney Tunes, cuando salieron los álbumes. También me firmaron un álbum de Pokémon. Eso yo lo tenía en la secundaria, que guardaba mi dinero, llevaba mis 5 pesitos y compraba mis estampas de Pokémon para llenar mi álbum. Batallé mucho para conseguir un Butterfree dorado, pero también me lo quemaron. Valió keki ese álbum. Tenía muchas cosas. Así como los hombres tienen a veces su cajita porno debajo de la cama, yo tenía mi cajita anime debajo de mi cama y pues toda esa cajita valió keki. Vamos a actualizar la música porque creo que estoy poniendo la misma. Pero los dejaré, ya que hablé un poquito de Shingeki no Kyojin. Vamos a oír este magnífico opening. Y regresamos con el programa, que ya pasó una hora, qué rápido me queda una hora. Así que vayan sacándome plática de todo lo que quieran saber. Aquí estamos para hablar, para compartir ideas. Me encanta compartir ideas, y más de la gente que es de otro país, porque me encanta que me digan lo que veían allá que no salía acá. Estoy a todas sus órdenes, así que seguimos con el Cerezo de Lúthien en el especial del 13 aniversario de Radio Anime Nexus. Vuelvo a dar gracias en esta hora de que me hayan invitado. Créanme que sigo nerviosa, sigo temblando, pero estoy muy, muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Como que regresé a la juventud, algo así me siento. Pero seguimos aquí, disfruten y regresamos en un instante. I'll be wird bald das schwarze Schwert ergreifen. Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge. Bald eines Tages wird dem Schicksal die Seele zeigen. Nari kau kaeru koto ga dekiru no wa nari kau kuteru koto ga dekiru mono nani hitotsu risku nado seowa nai mama de nari ka ga kantaru nado angu no souzen tada no genge ima wa mubou na yuki mo jiyo no senpe kage no kousei ashiru dore ni shou. Siempre que escucho esta canción se me pone la piel de chinita. Bueno, leyendo los comentarios aquí, Rings me estaba diciendo que ella estaba haciendo un tipo lofi. Dice, no me tocó que me quemaran, pero lo que hice con mi hermano fue jugar a enterrar cofre del tesoro, donde en una caja de acero metíamos en una bolsa nuestros tazos de Pokémon y figuras. En alguna parte del jardín trasero que parece jungla y hoy en día es como el One Piece, porque ahora es el tesoro que debe de encontrar la próxima generación. No, pues sí. Tú sola te los echaste a perder. Aquí hubo un comentario que me gustó, que me dice que... ¿dónde estaba? Bueno, que decía que no era el único país. Que creían que no era el único país donde todo lo creían satánico, ¿verdad? Gracias, mi amor. Gracias. Y aquí dicen... Dice... Yo empecé hasta la universidad porque fue ahí donde conocí gente que también le gustaba y me trataba episodios en sus computadoras a las mías. Fíjate que te digo, yo desde la primaria veía anime. Y sí, o sea, recordando ahorita sí me decían de cosas, pero a mí siempre se me resbalaba. Como que todo lo que decían, hacían mis compañeros, me valía totalmente keki. Lo único que sí me dolía es que ahí es donde se empezaban a burlar de mi voz. Por eso mi voz me tiene traumada. Siempre he dicho que yo tengo la voz de ardilla fresa. Porque ahí siempre me decían de... Oye, es que tienes una voz de ardilla. Se parece a la de Gamba. Y que te pareces quién sabe qué. Hasta me decían que el pato Donald, que hablaba de... Y que hablaba mucho. Sí, hablo mucho. Yo hablo mucho por las rodillas. Por las rodillas, hasta por los codos. Pero sí me traumaba que se burlaran un poquito de mi voz. Hubo un tiempo en que no quería hablar, pero después se me olvidó. Les digo, como que se me borró. Me valió keki y empecé a hablar y pues esta es mi voz, ¿qué puedo hacer? Inuyasha no me la pudo arreglar, si él no pudo, ya nadie puede arreglarme esta voz. Y ni modo, con esta me voy a morir y ya más grande, si Dios me lo permite, voy a estar chocheando. También no sé si aquí a alguno les guste, bueno, porque mi pasión siempre había sido el anime. Y ahorita no puedo ver mucho anime, pero lo que sí sigo viendo es la WWE, me gustan también mucho las luchas. Desde el 96 más o menos que vi la pelea de Van Damme contra... ¿Quién era? Creo que era Taker. No sé si les guste, ¿verdad? Y... Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de la WWE, vamos a estar hablando de anime. Y síganme contando sus historias de anime, les digo. Yo soy de Durango, Durango, soy la Lacrana, la primera bautizada del cubil de la secta. Y me bautizaron como la Lacrana. Y me gustaría saber más de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes hacen. Dice Lucia, no te quejes, mi voz antes era más de ardilla y ahora no sé qué haré cuando salga al aire, tengo nervios. Tú no tienes voz de ardilla y tú nada más con un aguardiente te la curas. Yo con aguardiente la tengo más de pito. Y si no, y no ya hecho nada. Solo nos queda viendo el patio así, ¿de dónde vamos? Ah, ok, estás hablando con Inuyasha. me hago bolas, así que discúlpenme si de repente hablo o digo cosas que no puedo. Rina quería que le pusiera una canción, pero siéndole sincera, no la puedo bajar. Y solo, bueno, no bajé canciones, sino ya está de testigo que yo le dije, pásame canciones, que no tengo ninguna. Me fui a mis carpetas que tengo ahí añales. La única canción que tenía bajada era la de Shingeki no Kyojin, y eso porque la tengo como tono de celular. Bancarado que dice, la pelea de Ron Van Damme contra John Cena en SW, sí. Muy buenas, me dio mucha tristeza que pues ya no estaba Van Damme, ¿verdad? Pero pues bueno, tenía que pasar. Dice, yo igual, pero como dijo Lucía, no sabía que era anime. No, creo que todos empezamos con eso, ¿verdad? Llegó un tiempo, ay, odio Windows 10, mete demasiada publicidad. Llegó un tiempo en que, ahorita les digo, soy maestra de educación especial, trabajo en una secundaria, y llega el tiempo de las moditas. Llega el tiempo en que ahorita todas mis alumnas, después de pasar de Julián Álvarez y de pasar que del Fantasma y de pasar casi de Ramón Ayala, ahorita la euforia es BTS y es todo lo coreano, todo lo japonés. Ahorita la euforia de la secundaria son los juzgando los waifus, y yo así como que, ay, cállense, ustedes qué van a saber de eso, sigan con su Julián Álvarez y ahí que la madrugada y que la cerveza y todo lo demás. Es más fácil hablar ahorita de anime, hablar de cosas más abiertas, porque si es moda ya la hiciste, y si es moda, y por ejemplo, yo que me considero otaku de años y apenas estoy hablando de anime, ya soy una poser. Tengo años de que a mí me gusta y sigo a Lady Bird, no sé si lo conocen, es el que canta el metal kawaii, que es también luchador, porque es luchador, lo encontré a Lady Bird y me gustó. Y ya tengo años siguiéndolo, y hace como 4 meses estaban locas en la secundaria, que Lady Bird, que mi amor, que mi juzgando, que yo me caso, que yo me voy. Y yo así como que, bueno, tan siquiera ya se abrió un poquito esa mentalidad, ¿verdad? De que están aceptando otras culturas. Eso es lo bueno que pasa ahorita. BTS, la verdad, no lo he escuchado mucho, pero pues se me hace que lo voy a tener que escuchar. Lady Bird es lo máximo. A Wiwi, Lady Bird es lo máximo. Lo amo a ese hombre. No es moda, la gente se ha abierto a diferentes tipos de expresiones, además de todo lo que han luchado por ganar un espacio. Fíjate que yo digo que es moda, porque te digo, en noviembre, diciembre, te pueden estar con una cosa, te digo, aquí estaba muy de moda Julián Álvarez porque cada rato viene a Durango, él es como que utilería de aquí. Y se vuelven que, ay, Julián, hasta se visten de ranchera, se visten con su sombrero y todo lo demás. Y de repente viene otra moda, como pegó mucho a BTS, y ahora ya nadie se acuerda de Julián, y ahora se van con su BTS, hasta pintadas, sus libretas forradas. Y al rato viene otra moda, y se cambian, como si fuera cualquier cosa, por eso yo les digo moda. No he encontrado a alguien que realmente sea un otaku, o que realmente esté firme en una condición. Ahorita los adolescentes realmente cambian de opinión, como cambian de calcetines. Acá dijimos, yo encontré un terreno abandonado, tal vez tenga suerte. Si alguien lo tiene, mándelo por mi Face, se los voy a agradecer. Dicen, acá hasta molestan a Jejin con Lady Bird. Ay, qué rico. Lala es también una ex conductora de radio Anime Nexus, o es otra, porque yo recuerdo que había una conductora llamada Lala. Lutien, más bien ahora los niños no van hablando de anime y nos dicen, ya siéntese, señora. ¡No, ni creas! Hace un año que estaba en la secundaria, se la pasaban hablando de opais, y yo los oía que opais, que los opais, y yo me quedé así como que, pues yo sé que opais es estar hablando con los senos, ¿verdad? Pero yo pensé que era una palabra X de ellos, hasta que me acerqué y me senté con ellos y, a ver, ¿qué traen con las opais? Les dije. Y ya me empezaron a decir, ay, maestra, es que usted no debe saber eso, y quién sabe qué, nada, ¿qué son las opais? Y ya me dijeron, y yo, bueno, tranquilos, porque hasta yo como buena maestra les enseñé el de Sachbel, la canción de chichi, chichi, chichi, opae, boing, boing. Y ya, ahorita ya lo olvidaron, ya están en otra cosa. Estaban en, si no recuerdo, estaban empezando con la moda de lo gore y de los trapitos. Este acá en Durango van un poco atrasaditos en todo eso, ¿verdad? Pinches huercos calentones, están en secundaria. Creo que hasta están más vividos y más corroteados que yo, que tengo el doble de su edad. Aquí van un poquito atrasados, pero son modas. Al rato van a estar con lo del mundial, que están hablando que el mundial, que vienen y que anime, y al rato van a estar con el fútbol, y al rato van a estar con otras cosas. Son las cosas que ahora pasan en este tiempo los niños. ¿Les enseñaste? Ah, ok. Sí, es que en ese tiempo, pues, en la secundaria tengo wifi, ¿verdad? Y ahí les enseñé los videos. Yo así de linda, buena maestra, tratando de enseñarles cultura a los niños. También a veces que me tocaba que, maestra, ¿podría ayudarnos con una clase de educación física? Ándeles, pues, ¿qué les hago? Pónganle música para correr. Ahí les ponía la canción del Big Show. World's the Big Show. Y córrele, échale ganas. O cualquier otra canción, la de John Cena o del anime. Y una vez les llegué a poner la de Goleadores o Capitán Tsubasa, pero esos niños no saben de eso todavía. Hay que esperar a que lleguen las modas. Vamos a seguir con la música. Vamos a poner una canción del 2015, que es la de Angel Beats, de My Soul, Your Beats. Un anime realmente hermoso. Y al principio me aburrió, los primeros 4 capítulos me aburrió, pero después no dejé de verlo porque realmente me atrapó. Si no lo han visto, véanlo. Es un anime del 2015 más o menos y les va a encantar. Así que se los dejo, tomo agua y regresamos en un momento más a El Cerezo del Útil. Bueno, estoy viendo aquí en el chat que ya se pusieron a rolear. Muy bien, usted y la Rina. Y la Kemon, Dango. Ay, me encanta Clana. Tango, tango, tango, tango, tango, daikotsuku. Oh, no duele, no quema, quema. Yo soy de este tipo de animes, o sea, me gusta llorar, me gusta disfrutar un buen anime con mucha historia y no con pura sangre, trípate, guau, guau, guau, te voy a matar, te voy a matar. Y sangre aquí, sangre allá y sangre por acullá, no. Me gusta el romance, me gusta lo divertido, por eso mis animes favoritos de este tipo es Clannad y es Angel Beats. Me han dicho que vea la de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, también me gusta mucho Your Name. No sé si se han fijado que tengo todo el soundtrack y ya se los puse como 3 veces. Ay, tu nombre en abril, algo así. O tu, el aire en abril. No recuerdo el nombre. Si saben más animes de ese tipo, pásenmelos. Dice Afros, aunque pensándolo bien, tanto como Clannad como Angel Beat me fastidiaban un poco esos chistes de si no lloraste con, no tienes corazón. Es que sí, Afro, si no lloraste con eso, no tienes corazón. Plastic Memories, ay, sí, cierto, estaba tan hermosa. Muchos de esos animes, diablos. Yulai en abril, sí, cierto, tu mentira en abril. Muchos de esos animes están preciosos, están hermosos y vale la pena seguir viéndolos. Sí, sí, tu mentira en abril, discúlpenme. No me acordaba. Anime de ese tipo, bueno, no era triste, pero sí tenía sus capítulos. Rina Inves me entenderá de Slayers, que también lo pasaban en aquellos tiempos en los bloques de anime de TV Azteca. Slayers con Conan, con Slam Dunk. Y aunque Slayers se supone que era más cómico, tenía sus etapas bien tristes, como con Gaudi. Gaudi, te amo, estés donde estés, aunque seas anime, te amo. Hazme otro hijo. Ah, no te creas. Slayers, Conan, Slam Dunk. Estaba pasando más animes. Creo que también pasa, bueno, Inuyasha es más actual, pero también lo llegaron a pasar en un bloque de anime en TV Azteca. ¿Qué otros animes pasaban en televisión abierta? ¿Se acuerdan? Bueno, Dragon Ball GT no me gustaba. Lo único que me quedaba era para el opening y el ending, creo que era lo único que venía. Ah, no, Hanna, ay, sí, cierto, el final. Aunque lo veo solo ya se me hace muy... Bleh, pero sí, fue muy bonito. El final de Slayer fue muy conmovedor, sí, fue muy conmovedor. Y fue un anime que me dolió enormemente que lo quitaran. Siempre me da Rina Inverse y la canción. No sé si se acuerdan la de... Aunque el viento sople fuerte y la gente comente un hechizo, tengo que recitar. Esas canciones estaban a todo lo que daba. ¡Mikami! ¡Mikami, Mikami! ¡La casa fantasmas! ¡Uy, Mikami también me gustaba, sí es cierto! Su largo cabello, el cuerpo... No, su largo cabello, el viento mece. Sobre el cuerpo seductor, sus zapatos son con muy alto tacón. Siempre en busca de dinero y sin amor. Mikami me encantaba. Hay uno que nadie recuerda, se llamaba Centrix. No, ni yo lo recuerdo. Ah, pero me acuerdo de... Ay, cosa más. Senki, el guerrero guardián. ¿Se acuerdan de Senki? La de... Senki, estás aquí para luchar, para vencer a las semillas del mal. Tú eres Senki, Senki. Estaba muy padre también ese anime. Con ese verde neón ni puedo leer. Ah, sí. Ay, sí, cierto. Hay unas palabras en verde neón. Dice, lean la novela de Iris Días Lluviosos. De Iris Días Lluviosos, igual que Plastic Memories. Ok, la voy a poner ahí para checarlo. Senki, dicen que sí. Saludos, lo siento por mi falta de modales. No te preocupes. Le dicen a Marrón, perdón. Senki, también de Senki. En aquellos años, ya me siento bien vieja, cabeza, en aquellos años que yo recuerde, estaba Locomotion. Locomotion fue, creo que, fue el primer canal de puro anime que transmitieron en cable. Locomotion me gustaba mucho, Saber, Marionette X y J. Mi gusto culposo es que ahí empecé a ver Echi con Born Up Exist. No sé si se acuerdan de Born Up Exist. De todas acá pechugonas que tiraban balazos y taca de bla bla bla. todo se les movía. Born of Excess era cuando también pasaban Pet Shop of Horrors. También pasaban Soul Hunter. Pasaban Cowboy Bebop. No, Cowboy Bebop es una joya también. Era donde yo vi Neogenesis Evangelion. Fue mi primera canción en japonés que aprendí a cantar, porque siempre pasaba ahí, ¿verdad? Sankoku no Tenshi no Tese. ¿Qué otra cosa pasaba en el Locomotion? A ver, ayúdenme. Blue Seed. Guerreras Mágicas. Las Guerreras Mágicas eran anime. No, Guerreras Mágicas era un anime. El de acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. Las Guerreras Mágicas. Guerreras Mágicas. La Visión de Scaflón también la pasaban. Un anime muy, muy bueno. Todos narizones, ¿verdad? Era lo único que no me gustaba de la animación de la Visión de Scaflón, que les hacían una nariz demasiado picuda, demasiado fea. Pero sí me gustaba. Sí, Cielo, las Guerreras Mágicas o Magic Knight. Cielo, me dices a mí o le dices a Rina. No, más bien Rina le dice a Bancara. Ok, les digo, me emocionan y no me aclaran, pues. Yu-Gi-Oh, muy bien, sí, cierto. Hay un spin en manga de... No, Fuchigi y Yugi. Con las sacerdotisas de la tortuga y el tigre. No, esa no la he visto. Pero ya me acordé de Yu-Gi-Oh, aunque... Yu-Gi-Oh, no, nunca me gustó mucho. Pero sí era fan de... Sí era fan de comprar las cartas. Aquí me hacen bulla de... Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellos van a obtener, lograrán vencer a la magia de Sabato. Miren, les digo, ¿por qué no me puedo prender así los planes y programas que me ponen aquí la SEB o cualquier cosa? Pero miren, las canciones las traigo al tiro. Cualquiera que me diga las traigo al tiro. Les digo, hasta la de... Oliver y Benji, los héroes del balón. Benji, Oliver... ¿qué otros animes se acuerdan ustedes, chicos? ¿O qué otro anime recomiendan de aquellos tiempos o de los nuevos tiempos que sean tipo colegio, tipo amor, tipo para llorar y cortarse las venas? Mikami, Ranma y medio. Bueno, ya hablamos un poquito de Ranma y medio. Ah, les cuento. Les decía que tengo a mi bebé, a Miguelito. Él tiene 2 años. Él tiene una boca chiquita. Está bien bonito mi niño y tiene una boca chiquita. Pero al momento de comer me abre la bocota que parece lobina. Pero les digo que me recuerda mucho a Pierrot, que salía en Ranma y medio, que era aquel que comía bien rápido, que abría la bocota y que comía sandías y que comía todo. Ese me gusta. Ese me recuerda mucho a Miguelito de Ranma y medio. Como que a todos mis hijos, como que a todos mis alumnos, me gusta mucho encontrarles algo de anime para acordarme de ellos. Así es como me acuerdo de los 500 y tantos alumnos que hay en la secundaria, ¿verdad? Qué difícil aprenderme todos por nombre, pero digo, ay, este se parece a tal, ay, este se parece a aquel. Y así me voy aprendiendo un poquito el futuro de Sephiroth. Dice, hace poco tiempo busqué bastante los capítulos de Goku no Kaidan y por suerte los conseguí. Ese no lo he visto, fíjate. Ese sí no sé qué anime me estés hablando. ¡Ándale, Picolé! Picolé, le digo a mi bebé que se parece a Picolé porque tiene una boquita bien chiquita, bien bonita, pero cuando come la abre como 3 veces. También... ¿Se acuerdan de Cartoon Network cuando estaba chido? En ese tiempo pasaban Mirmo Sivan. De Mirmo. ¡Mirmo Sivan! El amor es como un pay de limón. A veces dulce y agrio. Mirmo Sivan. Pasaban, obviamente, Sakura Card Captor, ¿verdad? Creo que todo el mundo ha visto Sakura Card Captor. ¡Todo japonés! ¡Me encantaba! Todavía la veo, hace poquito la vi. Amo a Junpei. Me acuerdo mucho del capítulo cuando se está haciendo del baño y que no encuentra papel de baño. Creo que es mi capítulo favorito. Candidato para la diosa también la vi. Arjuna no me gustaba mucho. Omega Misama, mi diosa. Mi hermoso Iván es larguísimo, no lo terminé de ver, nada más vi la parte que salió en Cartoon Network. Salía Mirmo Sivan en Cartoon Network, salía Sakura Card Captor, salía Corrector Yui, No sé si se acuerdan también del anime, ay, ¿cómo se llama la del circo? Kaleidostar, que también Kaleidostar al último terminó siendo un gran ecchi. La segunda parte se enfocaba más a las opais de las acróbatas y creo que por eso lo dejaron de transmitir. Nada más pasaron la saga de la primera, ya no pasaron la saga de Rosetta. Inuyasha pasaban Samurai X, ahorita la hablábamos, me encantaba Samurai X. Lotus Ward Senki, creo que se llamaba la otra, esa no me acuerdo. Lotus Ward, no sé si es la de Senki, la del guerrero guardián. Si es esa, sí me acuerdo, si no, no. ¿Qué otro anime pasaban? Bueno, es que después de que empezaron a pasar el anime en tele abierta, empezaron a haber canales que empezaron a pasar mucho anime. Por ejemplo, en Cartoon Network es cuando se empezó a pasar Inuyasha, teníamos Fox Kids, donde también pasaban Digimon, cómo olvidar Digimon. Para mí el mejor Digimon pues ha sido nada más el 1, la mejor canción ha sido la del 3. Después de eso yo ya no vi ni el Tamer, ni el Saber, ni el Frontier, nada más los puros Adventures. Bakugan, bueno, ese tipo de animes, esos sí no los veía. Yo ahora estoy viendo Megami-sama, mi diosa, también un ecchi, pero muy muy bueno. ¿No se acuerdan que en aquel tiempo en Locomotion había una votación que duró como 3 meses para encontrar a la chica más bonita del anime, que al final llegó ganando Beldandy de Megami no Sama? Los Gundam, como Gundam Wing, ay, sí es cierto, Saint Seiya. No, ya hablamos de Saint Seiya. Saint Seiya aquí en México se conoció con la canción de Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin duda no salen a combatir con un rumbo ideal. Por ayer está el zodiaco. Cuando estaba chida la canción. Dice, gran época de Animax. Fíjate que cuando dejó de serlo como Chun, ya no vi Animax, pero sí veía Gantz, Full Metal Alchemist, eso sí pasó. Get Packers, esa no la vi. Beldandy, mi primera waifu. No, es que pues estaba hermosa, ni para qué. Dice Love Hina, sí es cierto, Love Hina pasaba también en las noches, creo que lo pasaban como a las 11:30 por Cartoon Network en el bloque de Toonami, si no mal recuerdo. Love Hina fue el primer anime que vi, ya sabiendo que estaba viendo anime, por eso mi nick. Ah, Urashima, ok. Maxbot, esa no me acuerdo. No mayúsculas, que equivale a gritar, por favor, ok. No mayúsculas porque aquí la única que grita soy yo. Bergantz. Eso soy yo muy feo. Dice, ay, tenía que leer algo de Inuyasha. Dice, tendré que hacer cosplay de Beldandy para sorprender al juzgando. Y que tu juzgando te haga un cosplay de Lady Bird. Si me mandas fotos, por favor. Dice Inuyasha, eso se presta como albur. Sí, Inuyasha, ya lo leí, no te preocupes, si se ve muy albur. Lutien, oh mi diosa, no es ecchi, es romanticón. Bueno, es que es romántico ecchi. Sí, tiene algo que de ecchi. Acuérdate de su hermana, ¿cómo se llama? Urai, creo Urai. Bien, bueno, ya sabes. Su mimasen. Ah, no, eso lo está diciendo Akari. Dice, los caballeros del mundo mon. Sí, los caballeros del mundo mon está preciosa. Voy a seguir llorando por recordar que no tengo ese anime en mis manos. Un anime que me gustaba mucho, pero que sí me traía pesadillas y se me hacía medio perturbador, era Pet Shop of Horrors, de tienda de mascotas del terror. Cuando pasó el episodio de los conejos, que le decía a ella, pura lechuga, no le des de comer nada, y que le empezó a darte otras cosas, y que al final se reproduce, se come a sus padres, esa escena ha sido una de las más perturbadoras que yo he visto, y créanme que yo soy muy sensible a eso de la perturbación, porque sí me da cosita. En ese de Perch of Horrors también hubo otro episodio de una sirena que se come a su prometido. Bueno, véanla, si no lo han visto, son poquitos capítulos de Pet Shop of Horrors y está padre. En Locomotion también estaba Let's Dance with Papa, también un anime demasiado loco. Y un anime que a mí me gustaba mucho, que era el de If I See You in My Dreams. Ese de If I See You in My Dreams, o Yume, ay, no recuerdo el nombre en japonés. Ese dura, los capítulos duran 15 minutos, son como 15 capítulos, está muy bueno, véanlo para aquellos que les gusta llorar, está muy padre ese anime. Y también ahí salía Chin-chan, sí, cierto, Chin-chan y el buggy de las pompas, me gustaba mucho. ¿Qué pasó, mi amor? Ya terminé de jugar, pero nos ganaron. ¿Te ganaron? Es que eres mala. No. Ya ve preparándote para dormir, ¿sale? Es que nada más voy a luchar con alguien y se me mete alguien que tiene mucha vida para mí pegarme. Me meto a otro lado, me pega. Pues ni modo, si es ese juego, mi amor, si estás jugando Legends of Legends, te van a pegar, te van a matar, tienes que aprender a jugar. Bueno. Pero esos juegos siempre son populares. Sí, es muy popular, espérame tantito, ahorita te duermo, ¿sale? Aquí hablaban también de Hamtaro. Hamtaro. Sí, creo que sí habían hablado de Hamtaro, déjame regreso un poquito, porque me distraje acá con mi niña rata, no te creas. Habían hablado de Hamtaro y sí, me acuerdo de Hamtaro. Y Arale, me acuerdo de Arale, nuestra niña es gran amiga, es bum bum bum. También Dragon Quest aquí lo conocimos como Fly, valiente Fly, valiente vencerá. De Fly lo que me gustaba era el ending. El ending de Fly yo siempre lo he considerado como un himno para los otakus, un himno para los grandotes como nosotros, porque dicen cosas muy bonitas. Cobíjalo, Doremi. Dice cosas muy bonitas. Me gustaba el ending. Decía, era la de los sueños de antaño. Aún los llevo aquí en mi ser. No, recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. ¿Qué pasa, mi amor? Prende el ventilador, Kotoremi, y apaga la lucha para que se duerma. Sí, Rina, esa canción aún la escucho y no te miento, se me hace un nudo en la garganta, porque pues ahorita uno que está ya grande como que lo entiende un poquito más. Y sí, está muy muy bonito. Dice, recuerdo comprar la espada de los Thundercats para agarrarla como lo hacía Fly. Fíjate que de los Thundercats, no, ya, espérame. De los Thundercats yo tengo una anécdota. Yo tenía el guante de Leono, pero era el guante de plástico y adentro tenía unos fierros para que tú lo pudieras agarrar y empuñar. Recuerdo que tenía mi guante y no se lo quería prestar a un primo porque no me quería prestar mi espada. Él con un cerillo y se lo metió a mi guante y calentó el fierro. Y me dijo, préstame tu guante. Y yo, no, ni más, te presto mi guante. Y metí la mano y agarré el fierro. Chica quemadota que me metí. Odia a ese primo, creo que ya no le hablo. Creo que ya no le hablo a mi primo todavía. Y ya recordé que fue por esa anécdota, por la quemada que me metí con el guante. Hijo de su madre, yo tenía como unos 8 años cuando me hizo eso, por no querer prestarme su espada. Yo no le prestaba mi guante. Dice, recuerdo comprar la espada de los Thundercats para agarrarla como Fly. Tan bonita la voz de tu peque. Y esa que no la has oído cantar, canta muy bonito. Y trata de cantar en japonés y canta más bonito. Ella sí agredó una hermosa voz. Seguimos entonces con la música. Mientras me siguen dando sus opiniones de otros animes. Y les voy a dejar con una canción que a mí me gusta mucho. En este caso es una de Naruto Shippuden, que es la de Sing. Esta canción me encanta porque yo amaba a Jiraiya. Y esta canción es toda la historia de Naruto y Jiraiya. Y así como que me duele, me quema también todo lo que pasaron ellos. Espero que les guste y regresamos en un momento más. Les voy a dejar con dos canciones porque voy a preparar un biberón. No tardo. Try it. 風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいい もう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか ここに今転がってる叶えたい夢も今日で100個できたよたった一つといつか交換故障 いつもは喋らないあの子に今日は放課後 たと声をかけた慣れないこともたまにならいいね特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいい少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤー、君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるより。 Oiganme, no. ¿Cómo que estoy matando a mi nene? Claro que no. Ni pido dedicas de niños para comer. Ah, pero esa es una anciana, ¿verdad? Yo todavía estoy jovenzuela. Bueno. Pobre de mi niña, ¿verdad? Todos dicen que tienen un príncipe. Yo digo que yo tengo un hobbit. Un hobbit envuelto con enano, guerrero. Orco, de repente, brut high. Pero bueno, esto es una aventura tener un niño. Ya los veré a todos ustedes cuando estén en mi lado. Rings. Ah, no es cierto. Qué bueno que les gustó la canción de la de Your Name. Es una película que a mí me ha atrapado y más no se diga la música de voz completo. Me encanta. Y esa canción que acabo de poner, de Kimi no wa, ni para qué decir, me gusta mucho la voz del chavo. Estaba viendo ya el reloj. Quedan 15 minutos para terminar el programa. Les comento, ya les dije cómo entré a Radio Anime Nexus. Fui muy feliz, fui muy feliz. Yo conducía lo que eran jueves a las 9 de la noche y conducía los sábados a las 10 de la noche. Eran dos días los que conducía en el Cerezo de Lutien. Les digo, yo no tenía nada preparado, nunca he tenido nada preparado. Casi todo era referente a que ya venían los radioescuchas y me decían, queremos hablar del top, queremos hablar de qué piensas, de qué pasó esto. Y entre todos ahí en el Messenger, bueno, en el Messenger el primero que me enviaba el zumbido era de lo que nosotros hablábamos. Y se ponía un par de los programas. hoy quise hacer un programa recordando aquellas épocas. No quise hacer uno estructurado porque pues si no ya Chá me dijo, ¿verdad? Programa del recuerdo. Pues entonces vamos a recordar cómo hacía los programas aquel día. Y no sé por qué diablos no se terminan de poner las canciones, los 5 minutos que le corresponden. Y me lo corta en 3, diablos, hasta me quita la inspiración. Quise hacer así el programa. Y otra vez, nunca tendré hijos. Mi hijo, eso dijo mi hermana, y ya tiene 5. Así que nunca hay que decir nunca. Mándeme. Les quiero otra vez. No sé, me sentí otra vez chavalita. Chavalita conduciendo. Gracias a Dios ya no conduzco en una PC, ahora estoy agarrando una laptop más rápida. Ya no estamos utilizando el... ¿Cómo se llamaba el programa Inuyesha que utilizábamos que era muy difícil? Hanamichi o Hanami, no recuerdo cómo se llamaba aquel programa, pero a veces era un dolor de cabeza de Inuyesha porque ahí estoy yo de Inuyesha no se escucha, Inuyesha la canción, Inuyesha esto. Y este programa se me hizo más fácil, ¿verdad? No están, pero como dije hace un rato, Anime Nexus empezó por el sueño de varios otakus de querer compartir. Habíamos gente de México principalmente, había gente de Argentina, como Luna. Luna era una conductora que a todos nos gustaba por la forma en que conducía, era argentina. Y las palabras argentinas que de repente utilizaba porque uno le decía, no Luna, no te preocupes, yo te apoyo. Y creo que apoyar allá en Argentina es como que pues tener una relación sexual, ¿no? Y nada más se reía, no me apoyen nada, yo lo hago solita y que quise que tantas cosas. Empezó con el sueño otaku, siguió con el sueño gamer. Se siguió desarrollando este proyecto con muchos más sueños, como les venía diciendo, de hablar de otros temas, a veces nada que ver con lo que empezó Radio Anime, así como que es anime. Pero han hablado de economía, han hablado de fantasmas, han hablado de varias cosas, ¿verdad? Y no sé, me da mucho gusto. Cuando recibí la invitación de Inuyasha, créanme que desde esa vez me sentí nerviosa. Me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres? Órale, me aviento. Porque es algo que realmente extraño, pero que ya no tengo tiempo de hacer. Hoy me busqué un poquito de tiempo aquí con mis hijas. Gracias a Dios se portan bien. Aunque crean que los estoy matando. No los estoy matando. Simplemente los estoy dejando. Me sentí cómoda. Todavía estoy temblando. Y fue bonito recordar, ¿no? Recordar es vivir, y más a mi edad. Que... No sé cómo decirles, como que me estoy poniendo un poco sentimental. Que a veces creemos que ya se nos pasó el tiempo. Mi mamá me decía, cuando entres a secundaria ya no te van a gustar esos monos. Pues, no mamá, es mentira, porque todavía me gustan, todavía los veo, todavía los disfruto. Pero ya no como antes. El crecer, el que te venga trabajo, el que te venga familia, el que te vengan otras ocupaciones, el tener que dividir tu tiempo y tener que ir dejando lo que más te gustaba. Uf. No sé. Y ahora recuperarlo un poquito. Me encantó Inuyasha, gracias. Gracias y felicito a todos. Radio Anime Nexus, espero que sigas adelante, sigas llevando más de esto que para mí es una sana convivencia a más familias, a más radioescuchas, que lleguen más allá. Una vez, no sé si todavía, una vez me llegaron a escuchar desde España y fue algo padre, que de México, de Perú, de Argentina, de Chile, de Colombia haya traspasado el mar y se haya ido a España. Pues digo que no manches, Radio Anime Nexus va a crecer. Y ya hasta uno se imaginaba, ¿no? Me decía Artemis, el que les digo que era un señor mayor que ponía la música de antigua, la más antigua. me decía Artemis, no manches, Lutien, después te vas a ir a dar giras a España y que te vamos a ver en Argentina y que te vamos a ver en todos lados. Y yo así como que no me digas que me emociono. Y lastimosamente el sueño no se dio. Pero pues con los que me hayan escuchado hoy en este aniversario me siento más que contenta, más que agradecida. Leyendo los comentarios, dice, obviamente prefiero una de escritorio mil veces más a una lap. Ay, pues mira, yo estoy aquí con la lap acostada, así que punto para la lap. Rina, Lutien, te entiendo. Sí, Rina, tú me tienes que entender, ya vamos a compartir al rato mismo bastón. Ah, no te creas. Jaja, no les hagas caso a los chicos, les gusta trolear. No te preocupes, yo me para trolear también me pinto solita. Me hubiera encantado escucharte antes, muy buen trabajo, felicidades. Si se te hizo que hablé mucho hoy, antes hablaba hasta más. Y dice, pinche Artemis, voy a andar en los 60 a ese don. Fíjate que sí, Sí, yo he tenido contacto con Artemis en mi Facebook. Y sí, ya está grande, pero él me dice que todavía le gusta mucho poner más que nada la canción de El Galáctico. Y sí, Carlos, tío, me voy a poner a llorar con tus palabras. No llores porque yo lloro. Y yo sí soy bien chillona. Y como ya nada más me quedan 9 minutos de programa, les quiero agradecer a todos. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya gustado los temas. Yo sé que de repente empiezo con un tema y termino con otro y voy envolviendo. Pero me pongo feliz, feliz. Y no sé qué tanto decir. Salen palabras que a veces uno ni piensa, ¿verdad? Y Nuyasha, que estás escuchando, muchas gracias. Gracias por invitarme a este especial. Créeme que significó mucho para mí. Te digo, volví a revivir mis 10 y tantos años que empezamos este proyecto. Lástima, no pudo estar conmigo. No pudo estar conmigo SEO. Fabián Colmillo Sagrado, mi esposo, que también fue conductor, él está trabajando. Y hoy vino Yoshi y lo invité. Y me dijo que te dijera vete el demonio pinche Inuyasha, ya se lo dije. Lástima que no está para oírlo, pero ya se lo dije. Te recuerda mucho, te quiere mucho. Aunque él cambió esas palabras, créeme que todavía le resuenan, Todo muy divertido, muy divertido. Pues creo que ya es hora de irme despidiendo. Ah, bueno, ya me estoy despidiendo desde hace 10 minutos, pero me gustaría que me dijeran quién es el siguiente que debe entrar, pues para decirles a todos los radioescuchas, porque no sé si hay más radioescuchas que estos que están aquí, ¿verdad? De los que están en el chat. Y mientras me dice, jaja, lol, yo también lo quiero de ese engendro. Vieran el amor de estos dos. Nunca voy a olvidar el de Luz, nunca voy a olvidar el berrinche de Yoshi. Nunca voy a olvidar cuando Inuyasha se enojaba por los golazos y le apagaba la computadora. Nunca voy a olvidar las reglas que ponía Inuyasha. Aquel que meta gol olímpico se va. Pierde, o sea, le ponía un chorro de trabas a Yoshi para que no hiciera nada y aún así Yoshi se lo jodía. Vamos a seguir escuchando esta última canción de Your Name. Regresamos, Inuyasha, escríbeme por favor quién va a ser el siguiente que va a entrar. Y vamos a terminar con una canción de mis favoritas, también de Ali Project y de Rosen Maiden, ¿sale? Ahorita llegamos ya para despedirnos. してきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君 その声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不器一丁な笑い方を出かけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年運の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Así como llegamos a este final del programa del 13 aniversario de 13 aniversario de Radio Anime Nexus, el cerezo de Lutien. Un beso de su amiga Lutien desde acá de Durango, la Alacrana, esperando que se queden todavía con Radio Anime Nexus disfrutando café y ron con el gran marrón que creo que acaba de llegar, y la verdad no te quiero quitar tu tiempo. Los dejo, Inuyasha, vete al demonio, pinche Inuyasha. Te quiero mucho, aunque no nos vemos mucho, ¿sabes qué? Aquí tienes una amiga, y cuando me pidas regresar, si están mis posibilidades para hacer un, para hacer otro especial o para hablar de cualquier tontería, que tú sabes que para eso me pinto sola, cuentas conmigo. Si está por ahí Seruf, también dale mis saludos. Si está, pues, uy, no sé quién siga, ¿verdad? Aquí a los de Fast Pace, a Giga se los digo, pero a Dianita, a todos, un saludo. Gracias, se despide usted su amiga Lutien, y sigan disfrutando Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Empezó siendo la número uno y terminará siendo la número uno. Bellos recuerdos, bellas palabras, bellos amigos, nos vemos. Y aquel que consiguió, aquel que consiguió los caballeros del mundo Mon, a mi inbox ahora. Tengo muchas ganas de verlo. Gracias, hasta luego. Iba a arruinar mi final así hermoso porque se me perdió la canción que iba a poner. Espérense tantito. Diablos. Ah, ya la encontré. Gracias y hasta luego.